aprecia lo máximo. Está casado con una belleza y en los premios Grammy fue importante porque estuvo nominado en 3 y no se llevó ninguna, pero ahí comenzó su carrera. Vamos a ir con su última canción, The Other Side, que grabó con una chica que se llama Solana Imani Rowell, que se conoció profesionalmente como Za, en pronunciación Sovereign Zigzag Allah, Za, o Savor Zigzag Allah, cantante y compositora de R&B nacida en Missouri. The Other Side, para la película Trolls World Tour, lanzada recientemente con el superartista, el señor Justin Timberlake. You're preaching to the choir, head into yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. If clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to do away. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Bueno, la belleza con la que está casado Timberlake se llama Jessica Biel, se me olvidó decirles. Bueno, estas son las canciones que a mí más me gustan. Vamos ahora a la entrega número 39 de los Academy Awards Premios Oscar para las mejores películas del 66, que se llevó a cabo el 10 de abril del 67 en el Santa Monica Civic Auditorium en Santa Monica, California. El anfitrión en esa época no era ni Eddie Murphy, ni era Ellen DeGeneres, eran gente buena realmente, eran gente valiosa. El hombre era Bob Hope. ¿Recuerda a Bob Hope? No, sí, señor. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda de Bob Hope? Edilberto no se acuerda, pero cuando le muestre la foto se acuerda. Bueno, esta película fue lindísima, una película protagonizada por Michael Caine, el mismo hombre de La Mano. De La Mano, la famosa mano. Hombre, esta película tuvo 5 nominaciones, no ganó absolutamente nada. Y la música fue tal vez, para mí es una de las canciones más lindas que se ha escrito en la historia del cine y en la historia del pop de los 20, de los siglo 20, corrijo. Y es la banda sonora de la película de Alfie, que es la historia de un hombre que no se enamora. Esta película de Alfie perdió con A Man for All Seasons de Fred Zinnemann, que ganó como mejor director. Las otras películas nominadas, The Russians Are Coming de Norman Jewison, The Sun Pebbles de Robert Wise y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Allí era protagonista Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ganó Elizabeth Taylor. Y en actores perdió la mano de Michael con el señor Paul Scofield por A Man for All Seasons. Y en la música, ¿qué canción ganó? Born Free de John Williams, antigua. Y las otras nominadas, pues, eran Georgie Girl, My Wishing Doll, A Time for Love y la canción de Alfie. Después hicieron una película nueva con Jude Law, de Charles Shire, y Joe Stone cantó este tema de Burt Bacharach y Hal David, que nunca lo hacen sino con piano. Aquí está. Y por supuesto con órgano y de pronto orquesta, pero no más ritmos. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sought it out, Alfie? Are we mad to take more than we give? Are we made to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if to the strong, Alfie, what will you lay on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above, your heart lead the way, and you'll find love any day. What's it all about? Después de 3 años en los que Lady Gaga fue nominada al Oscar, ganó un Globo y compuso una de las bandas sonoras más exitosas de la década, la actriz vuelve al pop más inmediato con su sencillo Stupid Love. Se trata de la primera canción original de Gaga, exceptuando las composiciones para la película Star is Born, Nace una estrella, desde su álbum Intimista Johan del 2016. O sea, vagoneta, como diría mi papá. Y el primer tema completamente pop desde que lanzara Art Pop desde 2013, tras éxitos como Poker Face, que no me gusta, Born This Way, que tampoco me gusta. Para Stupid Love, Gaga ha vuelto a mostrar una estética colorida, dice Orlando. Esto es escrito por Orlando. Y transgresora. Explica esa frase, Orlando. Ha vuelto a mostrar una estética colorida y transgresora. ¿Qué es eso? Con todo, cambio, un cambio radical. Le habla vuelta a todo. Al acompañar el estreno con un video musical que cuenta con una ambientación entre lo post-apocalíptico, lo futurista. Y ella aparece, no sé si lo han visto, como líder de una tribu llena de colores, sí, en medio del desierto del Sahara. Video súper colorido. Aquí, además, con los efectos que le... ¿Va a escuchar usted, Jaime, los efectos que Aponte le puso a esta canción? Y no. ¿Es usted o es Orlando? Al fin, es Orlando. Aponte es dedicado a hacer un buen sonido aquí para los oyentes. Aquí está. Break out, break out, break out. Look at me. Get down, get down. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes. El turno es para Sergio Méndez. Sergio Méndez, originario de Niterói, pasando un puente en Río de Janeiro, se va esto. El hombre se fue a vivir a Estados Unidos muy joven, creó el Brasil 55, después el 66, después el 77 y ahora se llama solo Sergio Méndez. Hace como 4 años sacó su anterior disco y este es lo nuevo que, según me cuenta don Emilio Sánchez, está compuesto por canciones todas originales. El Sabor du Río con Common, Boralá con Roger y Graciña Laporace, su esposa, La Noche con dos joyas de la literatura que no se pueden desconocer, Cali y El Dandy. Qué pena no ponerles esto. Samba in Heaven con Sugar Jones, Muganga con Graciña, In the Key of Joy con Buddy, Love Came Between Us con Joe Pizzulli. Hizo música también con Armeto Pascual, This Is It, el albino de la música brasileira. Me voy a detener con un tema instrumental muy lindo, con Cavaquinho, con sintetizadores, con los pianos de Sergio Méndez, escrita por Mika Muti, Romance in Copacabana. Las canciones que a mí más me gustan y el turno es para John Mayer, John Clayton Mayer, cantante americano, escritor, productor de Connecticut, que viene del Berklee College of Music, el más distinguido en Boston, pero se fue a Atlanta con Clay Cook. Después de que salió de allí, no terminó. Este hombre que se salió de la universidad y a los 19 años se fue con su amigo Clay Cook. Después de 2 semestres en el Berklee College of Music, y se movió a Atlanta, Georgia. Allí formó una banda que se llamó Lo-Fi Masters. Comenzó a cantar en fuentes de soda, en coffee shops, en sitios de clubes de medio pelo. Con la ayuda de un productor ingeniero, grabó su disco independiente Inside What's Out, que incluyó canciones no tan distinguidas. Digamos que a él lo catapultó el trabajo Room for Squares. Ese es un trabajo viejo, del año 2001. Perfecto para millennials. La canción que lo hizo famoso es Your Body's a Wonderland. A mí no me gusta. A mí me gusta de este disco una que lanzamos en el año 2001, en Buscando la Noche, y en este programa que se llamaba... No, era una cosa con música de consultorio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el programa de Gilberto en 1998 en el domingo mío? ¿Sala de espera? Sala de espera. ¿Ah? Y ahí pusimos esta canción. Neon con John Mayer. The colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white, it's like a sunrise. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She's out to lose herself, find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and comes and goes like no one cares. She comes and goes. No one knows she's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. Place to hold her down, and it's hard for me to take a stand when I wanna take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes, she's slipping through my. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. Yeah. Bueno, y vamos ahora con un cantante que pareciera de 60 años, de color y nacido en Detroit. Pero no nació en Detroit, nació en Catania, en Sicilia. Cuando lo escuchen les va a dar la sensación de ser un cantante moreno, antiguo, que acaba de atravesar el túnel del tiempo, como si viniera de los 60s o 70s. Su voz cálida y penetrante, embarazada de soul, recuerda a los grandes del género y quizá eso tenga algo de genética con él, con el hecho de que siempre oyó rhythm and blues, escuchaba Earth, Wind and Fire, Donny Hathaway, Billy Paul, Luther Vandross, Lou Rawls, Aretha Franklin, The Commodores y al final Eric Abadou y Will Downing. Es una grata sorpresa oír la voz de Mario Biondi. Es un hombre calvo, de anteojos, de barba, muy italiano y que tiene 49 años. Y les presento un disco muy reciente de él, donde hace un homenaje a los Commodores que se llama Beyond. Y no se asusten que no estamos en un aeropuerto. Estamos con Matt Biondi en esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, con el sonido de Edilberto Aponte y los efectos sonoros de Orlando Rivera. Aquí están los efectos que hizo Orlando para esta canción, Open Up Your Eyes, con Mario Biondi. Mire, mire bien ese efecto, por favor, gracias. 2-0-4-9 to Orly. Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. Last call for passengers on flight Air France 2-0-4-9 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. I just can't take another day without your love. Another night and I'll be flying home to you. Open up your eyes, your eyes, and shine on me, yeah. Open up your eyes, your eyes. Need the love in your eyes. I'll be there. Don't you haunt you? I'll be there. Can't compare. Make me feel like a millionaire. Ooh. I just can't wait to hold you in my arms again. And whisper sexy stuff to you over champagne. Ooh, open up your eyes, and shine on me. Yeah. Open up your eyes, feel the love in your eyes. I'll be there, girl, to hold you. To hold you, I'll be there. just can't take another day without your love. Continuamos con la música de otra super cantante. La letra es absolutamente amorosa y es una entrega total de amor. Se las quiero leer. En italiano, ese domani, y si mañana. La escribió Carlo Rossi y fue estrenada en el Festival 14 de San Remo en 1964. La hizo famosa Mina, pero esta versión es diferente. Y si mañana ya no pudiese volverte a ver, si te cansaras de ver mis ojos mirándote, si aquellos brazos no me abrazaran igual que ayer, si aquella boca no me besara como yo sé, y si mañana llegara alguna vez, sería más fácil, compréndeme, si te perdiera, déjame al menos odiándote. Y si mañana ya no pudiese volverte a ver, con estas cartas, con estos libros, dime, dime qué haré. Para ese hueco que abre en la almohada que compraré, ¿cómo te borro de los rincones que tanto amé? Y si mañana, ¿quién lo puede saber? Súbitamente pudiera ser, arruinaría mi vida entera, perdiéndote. El señor Calabrese, el señor Rossi. Y la cantante, una voz lindísima, es Ana Belén de su disco Viva la Italia. turno es para mi gran amigo James Taylor. James is the high. ¿Oyó, Orlando? James estuvo casado con Carly Simon. James es de la isla de los Kennedy. James tiene una voz perfecta. Yo tuve la oportunidad de verlo a 3 horas de Los Ángeles. Y es tal vez uno de los bodrios más grandes de concierto que he visto en mi vida. Duró 4 horas y el 70% era folk, música folclórica de los Estados Unidos. A él le debemos You've Got a Friend, a él le debemos Fire and Rain, a él le debemos muchos éxitos, y debo decir que su último disco es una joya porque es de standards americanos. ¿Y saben quién fue el productor? El guitarrista, el grande, John Pizzarelli. Con él, ¿para qué queremos más? Y bueno, lo quisiera pasar completo, pero hay que variar. Escogí una más de este trabajo. Almost Like Being in Love es bellísima. My Blue Heaven es lindísima. La más linda ya la pasamos en el programa, la que más me gusta. Teach Me Tonight y esta, que es una joya de la literatura en términos musicales del American Standard Songs. The Nearness of You, la cercanía a ti. James Taylor. La voz la tiene como si tuviera 30 años y ya es una persona de edad. That excites me, that thrills and delights me. Oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. No, no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you would only grant me the right to hold you ever so tight and to feel the night, the nearness of you. Feel you so close to me. All my wildest dreams, I see them all come true. I need no soft lights to enchant me. If you would only grant to me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Just the nearness of you. Just the nearness of you, baby. Just the nearness of you. Bueno, suena muy bien James Taylor. Voz impecable, estilo único. Coldplay, pues es famosa desde 1996. Recordamos a Chris Martin, a John Buckland, a Guy Berryman, Will, Champion creo. Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera comparada, difícil comparación, pero con Radiohead, con Oasis, con INXS, con U2, con Travis. Su éxito internacional lo hicieron grande con el lanzamiento de su sencillo Yellow, seguido por su trabajo Parachutes, que fue nominado a los premios Mercury. Su segundo álbum, A Rush of Blood and the Head, ganó múltiples premios, incluyendo el álbum del año para un semanario americano, pese a que su tercer álbum, Y&E, no causó impacto. Fue positivo el cuarto, Viva la Vida, or Dead and All His Friends, producido por Brian Eno. Llegó a recibir nominaciones a los Grammys. Ha vendido Coldplay 80 millones de copias. Y esto, pues, que vamos a escuchar en estos momentos, es una canción de su último trabajo que a mí me gustó muchísimo, que se llama Cry, Cry, Cry. Flowers growing, watches a boat of surface sails. When you cry, cry, cry, baby. When you cry, cry, cry. When you cry, cry, cry, baby. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Habló con ustedes Jaime Sánchez Cristo, el sonido de Gilberto Aponte, la investigación de Orlando Rivera, los efectos de sonido. Y vamos a terminar con una de las canciones de amor más especiales que yo haya tenido la oportunidad de ver en concierto en mi vida. Y lo vi con Orlando, creo, aquí en Bogotá, Claudio Baglioni. Pero no es lo mismo verlo con un público bogotano en el Teatro Col Subsidio que lo que tuvo la oportunidad esta gente de oír en Italia cuando lancé ese trabajo hace más de 20 años, digamos que hace más de 27 años, para ser más exacto. Y la particularidad, por supuesto, de ese concierto en el que lógicamente no estuvimos, es que las canciones italianas, como las canciones en Brasil, son una parte esencial cuando cantan las mujeres del público. Y aquí este hombre deja cantar a 20.000 mujeres, porque es en un estadio que se saben de memoria esta, su mejor canción, con Claudio Baglioni, el tema Mille giorni di te e di me, mil días tuyos y míos. Hasta pronto. Pensando che sia il mio, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto ma contro un miliardo di persone. È una storia matura, sapesse andarci. Prima c'è solo che andava.